el escenario ha cambiado y los responsables de recursos humanos tenemos que hacerlo también. Si queremos vender lo que hacemos, si queremos llegar a la alta dirección, como decía, esto hablar con el CEO, tenemos que utilizar métodos de otras direcciones. Por eso se habla de employer branding, por eso se habla de experiencia de empleado, y tratamos de presentar los resultados de nuestras acciones pues en términos parecidos y objetivables a lo que lo hacen otras direcciones.